Malas noticias, niños. Hoy no es el día indicado para la diversión. No, no, no, no. Esto es Radio Changuito. Bienvenido a Radio Changuito. ¿Cuántos años va la Radio Changuito? Siete, por ahí. Con ustedes, Radio Changuito. ¡Esto es Radio Changuito! Hola, ¿cómo anda la gente? Hola a todos, yo soy Ailén y estamos en Radio Changuitos. Yo vengo a la Biblioteca Popular Cachilo de Rosario. Hoy vamos a leer un pequeñito pedacito de un cuento que últimamente lo han pedido muchas personas. Este libro se llama Ruperto Insiste y es de Roy Berocay. El sonido era cada vez más fuerte. Chuf, chuf, chuf, y todo parecía temblar. Los árboles, las plantas, la tierra. ¿Qué es eso?, preguntó un pájaro, despertándose en su nido en medio de los grandes temblores del mundo. Allá a lo lejos vio un ojo enorme. Ojo de luz que avanzaba y sonaba muy enojado, acercándose más y más. ¡Chuf, chuf, chuf, chuf! Entonces todos los bichos del lugar se despertaron asustados al ver la cosa enojada que crecía y ese ojo de luz que parecía mirarlos. «¡Tenemos que hacer algo!», dijeron los pájaros apurándose para salir volando. «¡Tenemos que hacer algo!», dijeron también las lagartijas, asomándose entre las piedras de la noche. Lo que hicieron fue correr, volar, saltar la distancia en todas las direcciones y después, desde lejos, escondidos entre los yuyos, se quedaron asombrados a ver pasar aquello. «¡Es un monstruo!», dijeron los bichos. El ojo de luz se abrió camino a los árboles. Temblaron más y más. La tierra se sacudió y la cosa gigantesca y oscura pasó de largo a toda velocidad. Poco después, mientras el sapo Ruperto soñaba con que estaba de vacaciones en un planeta lleno de moscas, se escucharon voces fuera de su cueva, a orillas del arroyo. «¡Ruperto! ¡Ruperto!» «Sí, mosquitas gordas, deliciosas», decía el sapo detective, más famoso del arroyo Solís Chico, sobre su colchón formado con varias gomas de borrar. «¡Ruperto!» Se despertó en la oscuridad y tropezó. Metió una pata en la tapa de plástica de refresco que usaba de pelela. Después chocó contra una piedra y finalmente, rengueando y agarrándose la cabeza, salió a ver quién lo llamaba. «¡Ruperto, es terrible!», dijeron tres lagartijas, cuatro ranas y 322 hormigas al mismo tiempo. Es que Ruperto sabía contar muy rápidamente. «Por supuesto que es terrible. Me reventé la cabeza». «No, eso no. Queremos decirte otra cosa que es terrible», insistieron los bichos. «¿Qué les pasa? ¿No saben qué hora es?». «¡Ay, ay, ay, ay, ay!». «¿Y qué pasó?». Y no les cuento más. Lo dejamos ahí, pero si quieren saber el final, pueden ir a cualquier biblioteca, la más cercana de su casa, y pedir Ruperto Insiste de Roy Berocay. ¡Chao! ¡Vamos a escuchar música! Hola, soy Roy Berocay. Te invito a descubrir juntos el secreto de la felicidad. Como el sapo Ruperto, seré tu amigo de verdad. Thank you. pirata, conquistar el mar. O una sirena que no sabe nadar. Yo tengo derecho a jugar. Ah, yo tengo derecho a jugar. Ser guerrera que puede volar. O un goleador que sale a ganar. Yo tengo derecho a jugar. Ah, yo tengo derecho a jugar. Pidas que vaya a ocupar tu lugar. No quiero hacer tu trabajo, quiero crecer y soñar. Yo tengo derecho a jugar. Ah, yo tengo derecho a jugar. Espacial, o una cantante que viene a triunfar. Yo tengo derecho a jugar. Ah, yo tengo derecho a jugar. No me pidas que vaya a ocupar tu lugar. No quiero hacer tu trabajo. Quiero crecer y soñar. Yo tengo derecho a jugar. Ah, yo tengo derecho a jugar. Ah, yo tengo derecho a jugar. Ah, yo tengo derecho a jugar. Jugar, ah, yo tengo derecho a jugar. Ah, yo tengo derecho a jugar. Ah, yo tengo derecho a jugar. Ah, yo tengo derecho a jugar. Ah, yo tengo derecho a jugar. Ah, escribinos a radiochanguitos@airelibre.org.ar. radiochanguitos@airelibre.org.ar. .org.ar. Casi en internet. Este es mi Radio Chango. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. Estamos acá en Radio Changuito y vamos a contar lo que es del amigo. Serena, ¿quién es tu mejor amiga? Brisa. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué es ser una buena amiga, Brisa? No, yo no sé. ¿No sabes? Entonces no tenés amiga si no sabes. Sí, la Serena. Serena, ¿qué es ser una buena amiga? Defender, acompañar las cosas malas cuando nos pegan los demás. Compartir las cosas, que te entienda, que pueda jugar, que no te lastimes. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual. Para un amigo mío, un mensaje de amistad, que no sea malo, que sea bueno, que me respete, que guarde los secretos míos, que no diga nada de mí. Que no te saque mano. Que no me saque mano. Pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. Fernando, ¿qué le diría a tu mejor amigo? Bueno, tiene mi amigo, lo quiero decir. Yo quería darle un coso, un cosito, un coso grande. ¿Qué le diría a Fernando? ¿Vos querés seguir siendo amigo de él? Sí. ¿A qué juegan juntos? A la pelota. ¿Es verdad que juegan a la pelota? Sí. ¿Qué, cómo tiene que ser un buen amigo? Que no se peleen, que jueguen. Que un amigo es una luz. a un amigo lo quiero porque... Un día con mi amigo, era mi amigo, todos los días me vino a buscar. Yo me peleé un día, se quiso hacer vivito, me fue a mi casa, el otro día fue a aparecer y me fue a buscar. Si hay algo que esconder, o hay algo que decir, siempre será un amigo, el primero en saber. ¿Qué es un buen amigo? Que te presta cosas, que te da, porque juego con él. Y juega bien con él. A la pelota, sí. Porque va a jugar un club conmigo. ¿Qué le diría a ese amigo? Que yo voy para allá y vamos a jugar a la pelota. Siempre serás mi amigo. No importa nada más. Radio Changuito. La radio hecha por los chicos. De La Quiaca a Ushuaia. Aire libre. Radio Comunitaria de Rosario. Presenta para todo el país Radio Changuitos. Por Farco. Para todos los chicos de Argentina. Hora de chiste. Y ahora le llegó el turno a los chicos de la Escuela Comunidad Educativa La Paz. ¿Tienes algún chiste para contar? Hola, yo soy Grisa. Le voy a contar un chiste. ¿Qué le dijo un fideo a otro fideo? Oye, mi cuerpo pide salsa. Oye, mi cuerpo pide salsa. Salsa para ser feliz, feliz, feliz. Te enseño otro chiste. ¿Qué le dijo una soa a la otra soa? Abrite. ¿No quieres que te ayude? No sé. Les presentamos a los chicos del Centro de Salud San Martín. Me llamo Nadir y hoy vamos a contar sobre chistes. ¿Qué le dice la caca al pedo? ¡Ay, caramba! ¿Qué le dice la caca al pedo? Salí primero que tenés bocina. ¡Uy! Salí primero que tenés bocina. Mamá, maté un mosquito guachitudo, ¿por qué? ¡Ya sé, ya sé! O estaba pegadita a la pared. Estaba pegadito en la pared, lo oscuro. Maestro, al corte. Música de chango, por favor, pongan. Música de chabón. Música de changuito. Este es mi Radio Chango. Chau, amigos. Esto fue todo por hoy en Radio Changuito. Bueno, chau. Me despido. No tengo más nada que decir. Chau. Un saludo para todos. Chau, un beso. La radio está re buena. No se pierdan el próximo programa de Radio Changuito. Sintonicen la radio para escuchar Radio Changuito. Desde Aire Libre. La radio comunitaria de Rosario. ¿Se está?